Del PTS en Neuquén. Raúl Pablo Cucharini y Jonathan Moleker, los saludan, buen día. Buenos días, Pablo, Jonathan, buenos días a la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien. Raúl está recorriendo la provincia de La Pampa, apoyando la precandidatura a legisladora nacional de Claudia Lupardo. Usted también es precandidato a diputado nacional, pero en Neuquén. Así es, yo soy obrero de Sanón desde hace 23 años y soy diputado provincial en Neuquén. Y bueno, vinimos a acompañar la candidatura, efectivamente, como bien decías, de la compañera Claudia Lupardo, que va junto a la compañera Silvia Díaz y a Luciano González en las listas del Frente de Izquierda, del PTS, en el Frente de Izquierda acá en la provincia de La Pampa. Bueno, respaldando una candidatura de dos mujeres que son referentes, por un lado del movimiento de mujeres de Paño y Rosas acá en la región, pero además son candidatas de los trabajadores y trabajadoras, y esto nos parece muy importante, respaldar estas candidaturas, ya que en La Pampa es un lugar donde ha sido difícil el acceso a la izquierda hasta ahora a tener una representación política, hay que superar el piso proscriptivo de las PASO, los 5.000 votos, así que esperemos que poder superarlo y que verdaderamente puedan ser candidatas y que los trabajadores y trabajadoras y las mujeres tengan una referencia también en estas compañeras, ya que el Frente Izquierda, entendemos, en La Pampa tiene que estar. Raúl, el objetivo de mínima es superar ese 1,5% del padrón que se exige para poder ser candidato en octubre. ¿Y Totalmente. la expectativa en octubre cuál es? Mira, en principio queremos poner la agenda de los trabajadores, la agenda de las mujeres en la agenda política. Vemos una campaña electoral bastante hueca de contenido, en la que hay muchos cruces por arriba, pero no se está hablando de la realidad social que viven los trabajadores y trabajadoras. Hay muchos despidos. A nivel nacional se han perdido más de 214.000 puestos de trabajo solamente en la industria, eso sin contar los sectores precarizados estatales que fueron dejados sin trabajo también. Este es un problema social grave que viene creciendo y que no está en la agenda de la mayoría de los partidos políticos. En el caso nuestro son campañas militantes, son campañas que se hace mucho esfuerzo porque no se cuentan con sumas millonarias para hacer campaña electoral, pero sí con la fuerza de los trabajadores, digamos, y la militancia cotidiana. La perspectiva es justamente que este Frente Izquierda, que se ha consolidado a nivel nacional con diputados como Nicolás del Caño, Miriam Bregman, es también Pitrola, es decir, que se ha consolidado ya en más de 20 provincias este frente, ahora pueda avanzar y en La Pampa también tenga su representación y su candidatura, pueda acceder justamente para poner la agenda de los trabajadores, como decía antes, y la agenda también de la mujer, digamos. Está el femicidio de Anahí todavía rondando en nuestras cabezas, pero es un femicidio cada 18 horas en nuestro país y no hay una política nacional ni provincial, digamos, que atienda a esa problemática en la previa. Siempre se habla de endurecer las penas, endurecer el código penal y todo, pero es cuando ya una mujer está muerta. Sin embargo, hace falta una política de prevención fuerte y en eso hay que invertir recursos y eso es lo que no hay, justamente no se destina presupuesto para eso y sí para hacer campañas políticas, digamos, bastante, bastante huecas para mostrar números que la gente verdaderamente no los vive, ¿no? Se habla de crecimiento, se habla de que todo va bien, se había prometido pobreza cero y todo, y la verdad, es un verdadero desastre lo que se está viviendo con ataque a las jubilaciones, a la gente con discapacidad, ahora se está hablando de elevar la edad jubilatoria, de reformas laborales, es decir, todo regresivo para el trabajador y el gobierno al servicio de los grandes empresarios. Por eso nos parece fundamental la representación de la izquierda en el Congreso Nacional, y eso es lo que estamos buscando. Raúl, ¿cuál es la realidad de Neuquén? Mirá, es durísima porque Neuquén es una provincia hidrocarburífera por excelencia, digamos, se hicieron los convenios con Chevron hace unos años atrás, en la que habían prometido miles de puestos de trabajo, y hoy la realidad que tenemos es que hay más de 3.000 trabajadores petroleros entre despedidos y suspendidos. Es decir, despedidos directamente son más de 2.000 familias dejadas en la calle y hay más de 1.000 trabajadores suspendidos que están en su casa esperando algún tipo de reactivación y esto no llega. Han cerrado tres fábricas en el Parque Industrial de Neuquén, una textil, la Textil Neuquén, o ahora una maderera, una fábrica que tiene más de 100 familias, y ahora en el caso de Cutralcó, la comarca petrolera de Neuquén, también ha cerrado otra fábrica que hacía bentonita, producía bentonita, que es digamos, un insumo para la industria del petróleo, que al estar parado empiezan a caer muchas empresas. Esos son cierres prácticamente totales, en las que de la noche a la mañana los trabajadores quedan en la casa. Y nosotros venimos planteando esta cuestión de que detrás de cada trabajador hay una familia. Y eso tiene un impacto social enorme y está creciendo, lamentablemente, esto en Neuquén, junto con otro problema grave que tuvimos, que fue la eclosión de la salud pública, digamos. Los hospitales están desbordados justamente porque no han habido inversión. en el sistema público de salud, digamos, o sea, hay una, en realidad, una desinversión. Florecen las clínicas privadas, pero esto es solamente para la gente que tiene, que puede acceder, que tiene dinero, que tiene una obra social, pero la gente humilde, bueno, se ha quedado sin salud pública. Entonces, lo que hace muchos años en Neuquén era motivo de orgullo de toda la provincia, hoy se ve absolutamente desbordado. Así que también estamos trabajando muchísimo con eso, con los profesionales, con los trabajadores de la salud, para pelear un presupuesto para que se mantenga la salud pública. Así que tenemos una situación. De Neuquén siempre se habla de la riqueza, ¿no? Sí. De los hidrocarburos, de todo, como, pero sin embargo la realidad social que se vive, que viven las familias trabajadoras, se viene endureciéndose cada vez más. Por eso es como que ha cobrado más relevancia la necesidad de tener representantes de los trabajadores, y en Neuquén se ha crecido. Tenemos dos bancas, el Frente de Izquierda, tenemos dos diputados, una la compañera Patricia Jure, que es una compañera docente, y en mi caso, que soy obrero de Sanón, que hemos estado acompañando cada uno de los reclamos, y eso ha fortalecido, digamos, la presencia del Frente Izquierda. ¿Y Sanón cómo está? La ex Sanón, en realidad, que es Facimpat ahora. Mirá, se ha mantenido. Llevamos más de 15 años de gestión obrera. Fue una fábrica que quisieron cerrar. Nosotros la ocupamos y después de mucho tiempo la pusimos a producir bajo gestión obrera, hasta bajo la forma de cooperativa, y venimos resistiendo, se vienen sosteniendo. Hay más de 300 puestos de trabajo, 300 familias que viven del trabajo directo, más todo lo que genera alrededor, ¿no? El movimiento de una fábrica que justamente la gente que provee de insumos, los revendedores, etcétera. Entonces, tiene un impacto fuerte que lo hemos venido sosteniendo con mucho esfuerzo, porque no hemos podido tener acceso a créditos. Y entonces ahora también, cuando nos llegan las tarifas, los tarifazos de luz y de gas han sido mortales para las cooperativas de gestiones obreras, porque de pagar boletas de 1 millón de pesos de gas, se empezaron a recibir boletas de 8 millones, y la última boleta de gas, que para que ustedes se den una idea, 13 millones de pesos, lo cual es imposible seguir trabajando así. Entonces estamos en una pelea también, resistiendo una vez más los embates de los tarifazos y sosteniendo los puestos de trabajo, que es lo fundamental, ¿no? Ante el crecimiento de la desocupación, hemos mantenido con mucho, mucho esfuerzo estas fábricas, estas experiencias que se han consolidado también en nuestro país como una alternativa de los trabajadores. ¿Qué panorama ves para después de las elecciones de octubre? Uno viendo este clima preelectoral en el que sigue habiendo tarifazos y aumentos, ¿qué se puede prever para después justamente de las elecciones? Mira, estamos muy preocupados por las perspectivas que se vienen. Por eso es que hablamos de la necesidad de tener representación del Frente de Izquierda en el Congreso Nacional. Estamos preocupados por la agenda. Imagínate si en un clima preelectoral el gobierno nacional ya habla de una reforma laboral, habla de armonización de las cajas, es decir, eso son todas pérdidas de conquista para los trabajadores. La reforma laboral que está hablando el gobierno está diciendo que hay que elevar la edad jubilatoria de toda la gente que está a punto de jubilarse, elevarla, equipararla a las mujeres con la de los varones, digamos, subiéndole la cantidad de años de trabajo. Se está hablando de extender la jornada laboral, de recortar el tema de las vacaciones, de darlos fraccionados. Es decir, el gobierno tiene un plan claro, muy al servicio de los grandes empresarios y en desmedro de los derechos de los trabajadores. Eso está claro, y imagínate si eso lo hace en un clima preelectoral, después de octubre esto se va a endurecer. Por eso hace falta que en estas elecciones se manifieste, digamos, que los trabajadores también vamos a defendernos. Y esto no puede ser solo un discurso. Por eso nos parece muy importante haber acompañado la lucha de PepsiCo, estar al lado de los trabajadores que están peleando, y ahora, digamos, poniendo en la agenda, en nuestra campaña, poniéndola al servicio de hacer visible, digamos, esta situación, pero también sabiendo que ahí los trabajadores ya empezaron a resistir, como lucharon en PepsiCo. En Neuquén también hay dos fábricas que intentan cerrarse, la textil y una maderera, que los trabajadores ocuparon la fábrica y están peleando por los puestos de trabajo, y eso nos parece importante actuar ahí, ¿no? O sea, actuar sobre la realidad, no hacer una campaña hueca por fuera de lo que está viviendo la gente. Raúl, ¿por qué hay que votar a Claudia Lupardo ahora el domingo que viene? Mira, porque hace falta que la Pampa merece una representación de izquierda, merece pasar las PASO, merece tener una representación, merece escucharse la voz de los trabajadores en forma independiente de los grandes partidos, de los partidos patronales, y en el caso de Claudia, una referente de Pan y Rosa, una referente del movimiento de mujeres acá, hay un femicidio cada 18 horas, no hay un plan de emergencia, entonces nos parece que la representación de la mujer y de la izquierda es fundamental. Y por eso pedimos una mano, una colaboración, que nos dé una mano en esto. Hay que pasar ese piso proscriptivo y que la izquierda verdaderamente pueda expresar candidaturas la necesidad que tienen los trabajadores. Por eso convocamos a llamar a la lista 190 del PTS en el Frente de Izquierda. Bien, Raúl, no sé si quiere agregar algo más, si no, le agradecemos estos minutos con Kermés. No, agradecerles mucho a ustedes y también tomando conocimiento de la situación que se han perdido más de 150 puestos en Alpargatas, acá, es decir, la realidad en La Pampa no escapa, la necesidad de obra pública, acá, digamos, la necesidad del asfalto, de la necesidad de los servicios, la necesidad de cloaca, digamos, hay una postergación enorme y queremos también que esto esté en la agenda, eso Claudia lo va a plantear, lo va a pelear en el Congreso. Entonces nos parece importante el apoyo. Y bueno, como es una campaña militante hecha entre trabajadores, necesitamos una mano en esto, que le den una oportunidad y que el Frente de Izquierda pueda estar en octubre. Raúl Godoy, gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Bien, la palabra de Raúl Godoy. Él es diputado provincial del PTS en Neuquén, también precandidato a diputado nacional ahí en esa provincia. Ha llegado en las últimas horas aquí a Santa Rosa y también ha recorrido la provincia de La Pampa para respaldar la precandidatura a legisladora nacional de Claudia Lupardo. 8:58. Radio Kermés. Un delirio en el...